¡Comenzamos! Hoy en el Club de Amigos del Crimen tenemos la visita del CEIP Carles Salvador, que al que ya conocen ustedes porque han formado parte del Club de Amigos del Crimen en varias ocasiones, el año pasado y en este también, solamente que hoy va a ser en vivo y en directo. Tenemos a los chavales que vienen a entrevistar, a charlar, a someter al tercer grado a nuestra invitada de hoy, que ya podemos desvelarlo, Carolina Otero, que viene a hablarnos de su faceta como profesora, por supuesto, entrenarnos entre profesores, qué mejor que una profesora, con faceta lógicamente como poetisa, como literata y, por supuesto, como música, ya que esto es un programa de música, el Club de Amigos del Crimen. Resto del tiempo, porque esto nos ocupará aproximadamente dentro de... Empezaremos dentro de aproximadamente 5 minutillos, así que calcúlenle una hora. Bien, creo yo que estaremos charlando con Carolina Otero y dando protagonismo a los chavales del CEIP Carles Salvador. Siempre. Por cierto, que no lo hemos dicho, esto es parte de mí, de la banda Patria, de la banda Tenda, vaya lío llevamos hoy y lo que nos espera. Parte de mí, de la banda Tenda, de su disco Patrick, ahora lo he dicho bien. Parte de mí, Patrick, de la banda Tenda, número 1 del top 10 local del Club de Amigos del Crimen y en el top 10 visitante, porque llega él desde Galicia, aunque el resto de gente que participa en esta canción son de bien cerca, de Valencia y alrededores. El Lodo traducido como Veus per Valencia, con Joel López y un buen montón de gente. Varsovia, Varsovia. Con esta versión de la canción Lodo de Joel López, en la que un buen montón de artistas valencianos, hasta 17 artistas, han puesto sus voces. Pronto te darás cuenta. Convirtiendo esto en un canto a la resiliencia, a la esperanza, tras una catástrofe ocurrida en Valencia por la Dana. Pablo Sánchez de Ciudad Jara, La Raíz, de La Fúmiga, Artur Martínez, Jorge Martí de La Habitación Roja, Sandra Monfort, Elena Játiva, Alex Blatt. Cuando mire. Y un larguísimo etcétera de aportaciones musicales valencianas a este tema de Joel López. Si vas contra los murales, da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Y escanons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza.

Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la FM y esto es el Club de Amigos del Crimen. que tienes, lo que eres, lo que tú quieras darme. Y que galope los Lobato. En un vertiginoso cambio de planes, teníamos prevista la visita de una artista valenciana que no sabemos qué ha pasado. La verdad es que estamos un poco preocupados al respecto, pero esperemos que no sea nada. Así que hemos tenido que dar un golpe de timón y hemos hecho un atraco a mano armada. Hemos llamado por teléfono a un buen amigo de este programa y ha aceptado este tercer grado, este atraco. En el que un buen montón de chavales del CEIP Carles Salvador van a hablar con precisamente Manolo Bertrán, el líder, cantante y principal compositor de El Doctor Divago, al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. En las que te ves por tener amigos locutores, Sí. Pero venga, vamos con ello. Vamos con ello. Pues nada, tenemos aquí al otro lado de la pecera un buen montón de chavales que, pues en fin, quieren hacer sus pinitos dentro de la radiodifusión y tienen al otro lado del teléfono, que imagino que es, por primero de todo, lo más importante, ¿nos estáis oyendo todos en la pecera? Sí. Decidme cosas, venga, por micrófonos. Hola. Sí, bien, hola. Bien, ¿oímos todos? Hola. Vale. Hola. Estupendo, Oli. Estupendo. Pues mira, os voy a contar, para que sepáis que por dónde más o menos podéis preguntarle al señor que tenemos al otro lado del teléfono. Manolo Bertrán es el principal compositor de la banda Doctor Divago, que lleva 35 años en la brecha. Se ha editado, y además este club de amigos del crimen, este programa tiene mucho que ver, se ha editado un disco para conmemorar esos 35 años, que se dice pronto. El mérito real de todo esto es que es una banda que no es que haya estado 5 años, ha parado 10, luego ha vuelto, no, ha estado 35 años ininterrumpidos sacando discos, uno tras otro, hasta 13, que se dice pronto. Es una banda que yo os puedo decir que la crítica jamás ha tenido una palabra mala con ellos. A lo mejor sí, pero desde luego no han sido ni mucho menos la mayoría. Todos los discos del Doctor Divago han sido alabados uno detrás de otro. Y tenemos al otro lado del teléfono al principal compositor y al que ha llevado adelante todo este proyecto. Así que si os parece, primero les saludamos. Saludáis a Manolo, por favor, amigos. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Perfecto, por lo menos. Me alegro mucho. Por lo menos nos oímos todos. Venga, ¿quién quiere preguntarle algo a un señor que lleva 35 años componiendo canciones? Venga, empezamos por la izquierda. Hola. Hola. Yo te quería preguntar si te ha inspirado alguien para ser músico y quién te ha inspirado, si es así. Pues mira, mucha, en realidad mucha gente. Bueno, para empezar, todos los, digamos, los músicos que oyes cuando eres jovencito o desde la infancia, y bueno, me gustaba mucho, pues yo que sé, grupos como los Beatles, como los Doors, luego mucha gente también de España, yo que sé, Los Brincos o Nacha Pop, o en su momento un grupo así más juvenil como era Tequila o Burning, no sé, muchos grupos, pero sobre todo personas. Por ejemplo, para mí, muy inspirador mi hermano, y también mi madre en alguna medida, porque mi hermano pues era, realmente era casi 5 años más mayor que yo, y es el aficionado a la música era él, y yo era un niño. Y entonces yo heredé un poco esa pasión y luego la he llevado mucho más allá, ¿no? Y mi madre también, porque mi madre tenía una pequeña colección de singles, muy pequeña, de grupos de los años 60 y eso, y bueno, eso también mi hermano y yo lo escuchábamos, y bueno, fue creciendo toda esa pasión dentro de mí, que luego al final me hizo dedicarme a la música. Oye, me oigo con mucho eco. Sí, Manolo, porque tenemos aquí una gran cantidad de gente conectada a través de cables, micrófonos y auriculares. Y si al menos nos podemos oír, creo que podemos darnos con un canto en los dientes. A ti te oímos perfectamente, no te preocupes, porque el sentido del audio es perfecto. Pero, lógicamente, el retorno en muchos casos es complicado. Venga, pues más preguntas. Dime. No sé si he satisfecho la curiosidad de la persona que me preguntaba. ¿Queda respondida la pregunta? O si pera en otro sentido. Sí. Vale, pues siguiente, más preguntas, venga. ¿Dónde fue tu primera actuación y si te salió bien? No me salió muy bien, ¿no? estaba muy nervioso y recuerdo el concierto como en un flash, o sea, se me pasó muy rápido. Mi primera actuación fue en el año 1989. En una sala que había en Valencia, que era una especie de templo rockero, que se llamaba Gasolinera. Y esa fue mi primera actuación. Venga, siguiente, más preguntas. Si pudieras elegir otra profesión, ¿cuál elegirías? Toma ya, ahí queda eso, Manolo. Pues seguramente cualquier cosa vinculada con escribir o con comunicar. En realidad yo también me dedico a eso, también escribo, soy corrector de textos, digamos que me relaciono con la palabra, igual que me relaciono con la palabra para elaborar letras de canciones. Un poco esa ha sido mi otra pasión, la letra y la música, algo tan básico como eso, ¿no?, en lo que es una canción. Más preguntas, venga, adelante. ¿Quién va a ser la teva primera canción? ¿Quién va a ser la teva primera canción? ¿Et va a costar molt composarla? La meva primera canción. No me costó mucho. No recuerdo exactamente la primera, pero la primera eran como esbozos, pequeñas aproximaciones a cosas que me gustaban cuando tenía yo 13, 14 años. Recuerdo alguna canción, por ejemplo, me viene a la cabeza una que sea. Llevaba por título Algo tiene que cambiar, y era una canción más o menos inspirada en lo que hacía Nacha Pop en aquella época. Nacha Pop era un grupo de los años, bueno, de los primeros años 80, donde estaban Antonio Vega y su primo Nacho García Vega, que eran los compositores del grupo. Y digamos que un poco al principio haces los primeros ejercicios así un poco imitativos de cosas que te llaman la atención. Y bueno, yo hacía canciones muy malas en aquel momento, claro, pero bueno, supongo que no a todo el mundo le tiene que pasar lo mismo. Quiero decir que hay gente que puede dar a lo mejor con una fórmula o algo más provechoso, ¿no? A mí me costó un poco encontrar el terreno. Siguiente, venga. ¿Alguna vez has querido tirar la toalla? Sí. Pregunta complicada. Alguna vez me lo he planteado porque igual pues había un poco de cansancio después de tanto tiempo y a lo mejor no tenías algunos sinsabores o algún momento de desánimo, pero en realidad nunca de una forma llegar a planteármelo de una forma como para hacerlo, sino que se te pase por la cabeza y decir, vale la pena todo esto, pero al final decides que sí, porque a mí el motor que me mueve para esto es la música en sí misma, ¿no? Y entonces a partir de ahí encuentro razones de sobra para seguir haciendo canciones y para... Seguramente algún día me cansaré y pararé, ¿no? De momento no he parado, pero bueno, ya soy más mayor, ya voy, digamos, dosificándome más, ¿no? Tanto en actuaciones como en composiciones y tal, pero bueno, sigo al pie del cañón. Mm-hmm. Más preguntas, venga. ¿De dónde saca la inspiración para hacer las letras de tus canciones? Mm-hmm. Pues casi se puede decir que de cualquier cosa, de un poco de lo que es la vida. No tengo nada en concreto, sí que hay temas en concreto que he trabajado más. Supongo que los temas capitales, digamos, de la literatura universal, ¿no? Pues el amor, la muerte, yo qué sé, el desasosiego, no sé. Y luego tengo temas también, pues a lo mejor más recurrentes. También he escrito canciones sobre boxeo, que es una cosa que es rara hacerlo porque llama la atención, pero bueno, soy aficionado porque mi padre lo era y heredé esa afición. Y he hecho algunas también como ejercicio de pues para mi propia satisfacción personal y de la que se pueda disfrutar la gente que las escuche, ¿no? Seguimos con más preguntas, venga, chavales. A veces también la propia actividad musical sirve como inspiración para que salgan adelante canciones, ¿no? Y expresar sentimientos o sensaciones, emociones. Seguimos con más preguntas, adelante. ¿Por qué tu grupo se llama así? La eterna pregunta, Manolo. Pues mi grupo se llama así porque bueno, nos hacía gracia ese juego de palabras, ¿no? De un doctor que divagara, ¿no? Basándonos en el libro de Doctor Zhivago y en la película de Doctor Zhivago también. Entonces hicimos lo típico que hacen todos los grupos, hacen una lista de 1000 nombres y al final se quedan con uno. Y nos quedamos con Doctor Zhivago. Yo tengo que confesar que es un nombre que en su momento seguramente me gustaría, pero con los años he pensado que no me gusta mucho. Pero como se ha convertido ya en una marca, pues a estas alturas y pretendiendo defender un proyecto durante tantos años, pues no lo voy a cambiar. Seguimos con la ronda de preguntas. Venga, adelante. Cuando eras pequeño querías ser cantante. Ahí queda eso. Sí. A partir de los 8 o 9 años sí que me enrollaba mucho hacer la posibilidad de hacer canciones y de cantar. No sabía tanto que iba a cantar, pero sí que iba a hacer música. Sí que lo quería hacer. Y voy a corregir una respuesta que he dicho antes a uno de tus amigos. Y es que mi primera canción no fue en realidad Algo tiene que cambiar. O sea, fue un poco la más orientada ya al pop y la más encarrilada hacia lo que me iba a dedicar. Pero yo en realidad hice una sobre cuando era más pequeño, sobre mi padre que llevaba pantalones cortos y cantaba Hey Pantalones Cortos, Hey Pantalones Cortos, una cosa así. Esa sería mi primera, era muy pequeño. Eso es arqueología musical, Manolo. Sí, totalmente. Totalmente. Venga, va, cerramos el círculo, una pregunta más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Toma ya. Lo que más me gusta es varias cosas, me gustan mucho y no sabría colocarlas una por encima de otra. Me gusta, por ejemplo, la comunión, digamos, musical que se da entre los músicos de un grupo. Porque, bueno, yo represento a Doctor Divago, soy su portavoz, soy el compositor de las canciones, pero en realidad las canciones las montamos y las arreglamos entre todos y, bueno, un grupo es una cosa distinta a un solista, ¿no? Y, bueno, yo soy un hombre de grupo, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y me gusta mucho también el feedback, digamos, el retorno que tienes del público, de gente que conoces a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que bueno, te muestra su cariño y que llegas a entablar incluso relaciones de amistad profunda con gente que en un principio pues simplemente venía a verte a los conciertos, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Pues Manolo, tenemos que confesarte que hemos acabado el primer ring, el primer asalto. El primer round, exacto. Gracias por corregirme, maestro. Y si tú quieres, si los chavales tienen preguntas, porque tampoco queremos abusar de nuestra tu hospitalidad, ¿te someterías a una segunda vuelta, a un segundo round? Sí, es ahora ya, sí. Pues es ahora mismo, porque hay que solucionarlo esto sobre la marcha. ¿Tenéis más preguntas, verdad, chavales? Pues venga, adelante. Volvemos a empezar otra vez por aquí, por la izquierda. Adelante. Vale. ¿Alguna vez te has enfadado con tus compañeros de grupo? Pues mira, el trabajo en un grupo de música a veces es complicado, porque a veces para estar en un grupo de música hay que trabajar, hay que ensayar y hay que cumplir una serie de compromisos. Y a veces pues la gente no lo interpreta así o no está dispuesta a cumplirlos tal como tú crees que deben hacerlo. Y a veces sí que he tenido algún roce, algún problema, alguna discusión con algún compañero. En general me llevo muy bien con todo el mundo, porque tengo la suerte de trabajar con gente con la que se trabaja muy a gusto en general, pero ten en cuenta que a lo largo de 35 años he trabajado con mucha gente. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, que sí que esto, pues a veces la propia, cuando hay equipos humanos, siempre hay alguna discusión, algún roce y a veces se avanza. No he discutido nunca de una forma, digamos, fuerte por una cuestión de arreglos o que yo considerara que lo que hacía un músico no me gustaba, algo así. Eso no ha sido motivo generalmente de discusiones porque, bueno, esas cosas se hablan y tal. Pero lo otro sí que a veces pues ha motivado algún roce, pero bueno, nunca nada. No soy una persona tampoco de muchos mosqueos ni muy sanguínea. Y bueno, más o menos, con educación y con buenas maneras todo se puede sobrellevar. Sin llegar a los puños en ningún caso, ¿verdad, Manolo? En ningún caso. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la canción que más ilusión te ha hecho hacer? Pues, no lo sé. Hay unas cuantas canciones de las que he hecho que me gustan mucho. Seguramente me hubiera hecho más ilusión componer alguna que no he compuesto yo. pero bueno, no sé, te podría citar canciones que me gusten de mi repertorio, que me haya hecho ilusión, que me haya quedado a gusto después de terminarlas. Pues recuerdo haberme quedado a gusto de una que se titula Los tontos buenos tiempos, que recuerdo haberme quedado a gusto de otra que se llama La habitación de Charo. Uh-huh. Y bueno, y unas cuantas más. Pero bueno, por ahora mismo esas dos son las que me... No tan bueno, también. Otra que se llama No tan bueno. Uh-huh. Esas tres pueden ser de las que más a gusto me he quedado. Uh-huh. Adelante, más preguntas. Ahora mismo, ¿cuál es tu mayor objetivo? ¿Mi objetivo? Wow, sí, sí. Ahora mismo. En este momento, después de 35 años, Manolo. Pues mira, yo siempre digo que Doctor Divago es un grupo que ha sido tan longevo, ha durado tanto porque siempre se ha planteado objetivos o ha hecho planes a corto plazo. Entonces mi objetivo ahora mismo es celebrar los 35 años con una fiesta por todo lo alto, que lo haré en la sala 16 toneladas el 26 de abril, y haremos, invitaremos a una serie de amigos que han hecho versiones nuestras en el disco recopilatorio que decía Javi antes, y ese es mi objetivo inmediato. Luego tengo otro objetivo más a medio plazo, que es hacer un disco nuevo, que estoy trabajando en ese disco y tengo ya varias canciones para arreglar con mis compañeros y darle forma a un disco nuevo que no tengo fecha todavía de salida, pero espero que no tarde demasiado en salir. Ahí queda eso. Seguimos con más preguntas. Venga, chavales. ¿Quién ha segut el repte más difícil en la teva vida de cantante? ¿El reto más difícil? Más difícil. Pues la verdad es que no te lo sé decir. Seguramente... pues cuando he hecho programas de televisión, a lo mejor en directo, tocando en directo, cosas así, pueden ser las cosas así como que tienes más empeño en que te salga bien, y puede que esos hayan sido los retos más fuertes, ¿no? Si no se tiene en cuenta el propio reto de permanecer tantos años en activo y sacar discos con regularidad, ¿no? Adelante. ¿Alguna persona te ha dicho que no podías cantar o que tú no estabas hecho para esto? Sí, muy bien, muy buena pregunta. ¿Verdad que sí? Sí, cuando yo iba al colegio, teníamos una asignatura que, como ahora lamentablemente pasa, era considerada una María, que es como se suelen llamar a las asignaturas que se supone que dentro del currículum educativo pues no tiene mucha importancia, que era música, ¿no? Yo creo que a la música debería dársele más importancia, lógico, porque lo dice un músico y lógico que tenga este parecer, ¿no? Pero sí, el profesor de música, don Armando, el profesor de aquellos días, sí consideró que no podía cantar y me relegó a unos que movían la mano llevando el compás, pero solamente decían las notas, no las cantaban. Supongo que no tuve oportunidad de mostrarle que era mínimamente entonado por alguna dificultad de, quiero decir, el tipo de pedagogía que utilizaban, pues me parece que no sería la más correcta para poder descubrir algo así. Uh-huh. Pero bueno, eran cosas de la época también, y creo que en ese sentido hemos avanzado a mejor, poco, pero bueno, espero que vayamos prosperando, que se considere más asignaturas como música o filosofía u otras que me parecen importantes, y que se dé cabida también a las humanidades más, que creo que son importantes, y no estoy diciendo que las ciencias no lo sean. Manolo, ahora sí que meto yo la cuña, porque yo no conocía esta anécdota y no sé si este tema, o debidamente camuflado, ha aparecido en alguna canción del Doctor Divago. ¿No, de don Armando? Sí. No, la verdad es que no. Porque hay muchos personajes en el universo Divago y yo no conocía ningún Armando, o si ha aparecido con seudónimo, para no citarlo. No, pero bueno, ahora que lo dices, ya me animo. Porque eso también me gusta, a veces cuando la gente me sugiere, hay alguna canción que ha sido un poco como reto, ¿no? Pues voy a hacer una canción sobre tal, y yo pues al final la he acabado haciendo, o alguien ha dicho algo y digo, hostia, pues hago una canción sobre eso, ¿no? Uh-huh. En el propio círculo de amigos o gente que conozco. Adelante. ¿Estás orgulloso de todo el que has conseguido en la tegua vida de cantante? Sí. La verdad es que sí. Sé que no soy un cantante, digamos, muy conocido, ni muy reconocido, ni famoso, pero yo no me metí en esto para ser famoso. Yo me metí en esto para disfrutar de la música, y luego he ido construyendo día a día una carrera musical, y de la que sí que me siento satisfecho. ¿Hubiera estado bien ganar dinero? Supongo que sí, pero no lo sé de seguro, porque a veces el dinero también, cuando entra y hay gente trabajando y compartiendo un proyecto y entra el dinero, a veces es motivo también de desencuentros. Entonces, no lo tengo tan claro. Pero sí, estoy satisfecho de lo que he conseguido, sí. Sé que no ve molta tema, pero ¿quién es el teu menjar favorit? Perdóname, ¿el qué? ¿Qué favorito? Tu comida favorita. ¿Tu comida favorita, Manolo? Sí, sí, sí. Ah, el Movement Art, así, ¿no? Sí. Vale. Pues, no sé, me gusta la paella, me gusta la ensaladilla rusa. En general tengo... soy de buena mesa, que decía Urtain. En general me gusta. Me gusta comer, me gustan muchas cosas variadas y... me gusta la pasta también, me gusta, en fin. Me gusta todo. Dos últimas preguntas, venga, adelante. ¿De qué suelen tratar tus canciones? ¿Mis canciones de qué suelen tratar? Eso es. Pues a veces retratan historias que me han ocurrido a mí o que se me han pasado por la imaginación. Y no sé cómo decirte. A veces me meto un poco en la psicología de los personajes, en su complejidad, en las tempestades internas del ser humano. A veces no es la cosa con tanta, digamos, aparente profundidad, sino que lo suelo sazonar con aspectos cotidianos de la vida. Y bueno, y tengo bastante variedad de temas, aunque siempre dicen que un autor de canciones siempre hace la misma canción o un pintor siempre pinta el mismo cuadro, ¿no? Pero bueno, bien, yo intento que no de una forma premeditada, porque me sale así. No sé, he hecho canciones de temáticas más o menos diversas, siempre dentro de una línea y acorde con una manera de ver el mundo. Segundo round a punto de terminar. Última pregunta. ¿Sueles viajar mucho por conciertos o por cosas de tu profesión? Ahora mismo muy poco. Ahora mismo menos. Me he centrado en hacer algún concierto en Valencia, pero a lo largo de mi carrera he viajado por toda España haciendo música y haciendo conciertos por toda España. Y he estado en festivales, en Gijón, he estado en concursos cuando empezaba, en Bilbao, pues no sé, al País Vasco he ido muchas veces, he ido también a Galicia, donde tocan varios festivales, he estado tocando, he ido a las Baleares también, a Mallorca, por supuesto la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía bastante, porque el primer disco salió con un sello andaluz, y bueno, no he tocado en Extremadura, por ejemplo, pero bueno, algún día espero poder tocar, porque no he ido nunca a Extremadura, además, ni siquiera he estado, y también me gustaría ir. Pues mucha gente le ocurre eso, ¿eh? Según comentan, es un reducto totalmente aislado de la península ibérica y que, en fin, pues cumple esos requisitos de que hay mucha gente que no es capaz de incluirla en su peregrinaje, ya sea por el tema de la música o por lo que sea. Algo en Cáceres que intenté hace años, pero no cuajo. Pues estamos llegando ya al final del combate y no me gusta. A punto de perder por KO. Totalmente. Y no sé yo si al menos, claro, no queremos cerrar la puerta sin ofrecerle a Manolo Bertrán la posibilidad de preguntarle algo acerca de este atraco o de opinar al respecto de lo que ha ocurrido. Bueno, me despierta curiosidad saber si es que sois aficionados a la música, si pensáis dedicaros a la música o simplemente es... como un ejercicio para aproximaros a una profesión o algo así. Venga, pues voluntarios que quieran responder a Manolo. Sí. Uno me dice que sí. Sí, que quieres dedicarte a la música. ¿Te quieres dedicar a la música? Sí. ¿Y tienes afición? Sí, tocar la flauta travesera. Muy bien, vas, adelante. Yo también practico música porque toco el clarinete y también voy al conservatorio. Muy bien, muy bien. Más opiniones al respecto. Adelante. Yo toco el piano, pero no me gustaría dedicarme a la música. Muy bien. Bueno, eso también está guay. Claro. Porque tocar un instrumento siempre pues abre mucho la mente y también es una forma de conectar con tus propias emociones y está muy guay, no hay por qué dedicarse a la música, eso también es un falso mito. No hay por qué dedicarse a la música, sino que uno puede disfrutar la música de muchísimas maneras, incluso simplemente como oyente, claro. Yo no toco ningún instrumento, pero me parece un mundo muy bonito el de la música, aunque no me quiera dedicar a él. Muy bien. Muy bien. Desde la barrera, como hacemos muchos. ¿Algo más, chavales? Pues solamente nos queda, venga, la última, adelante. Esto, yo tocaba la batería. Muy bien. Me lo dejé hace poco, pero no me gustaría ser músico, pero tampoco lo descartaría de mi vida, ¿sabes? Muy bien. Pues tiempo al tiempo. Claro que sí. Pues ha sido un verdadero placer poder hacer este atraco a mano armada, este combate pugilístico entre Zeip Carles Salvador y el señor Manolo Bertrán, que amablemente se ha brindado a someterse a este tercer grado, en el cual creo que Manolo, como mínimo, hay un empate técnico aquí, ¿eh? Un nulo. Un nulo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manolo. Lo dicho, ha sido un placer. Los chavales ya saben un poquito más del universo Divago. Y un aplauso para nuestro invitado. Venga. Venga, Manolo, te colgamos y seguimos con los chavales. Muchas gracias, Manolo. Yo también he disfrutado de este ratito. Adiós. Un abrazo. Adiós. Chao. Me le he pasado muy bien. Adiós. Bye. Pues, salvo que las profesoras nos digan lo contrario, ¿lo dejamos aquí o da tiempo para estirar un poquito más? Porque yo quedo con vosotras, al menos. Un poquitillo. ¿Sí? Venga, va. De aires y de piel. Pues seguimos en el Club de Amigos del Crimen en este programa especial en colaboración con el CEIP Carles Salvador, porque saben ustedes que ya el año pasado hicimos una especie de intento de traer a los chavales a la radio y algo debemos hacer bien porque han querido repetir este año. El jueves pasado se emitió la grabación que hicieron los chavales un jueves por la mañana, pero queríamos que participaran de lo que es la radio de verdad, la radio en directo, sin trampa ni cartón ni grabaciones, sino que sencillamente enfrentados al micrófono con una sorpresa casa con una persona que no conocían, como era el caso de Manolo Bertrán, cantante de Doctor Divago, al que desde luego han entrevistado de la forma más profesional que cabe. Y lógicamente, aunque hubiera sido lo lógico el orden inverso, que explicaran todo esto antes los verdaderos responsables, en este caso verdaderas responsables, pues le hemos dado la vuelta a todo, pero no queríamos que quedara ese capítulo sin que quedara sin cerrar. Así que hoy tenemos con nosotros a quienes son los verdaderos responsables de todo esto, que son Isabel Granchels, profesora de sexto de primaria, y María López, maestra de música. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompañan también dos padres, que tienen que presentarse ellos, porque no os conozco. El micrófono verde. Sí, buenas noches. Yo soy Nacho, padre de res, una chiquita así del cole y de mi puta silla. Molve. ¿Y? Hola, yo soy Carmen, la madre de Aleix. El que tengo aquí de ayudante, ¿verdad? Sí, sí. Pues venga, María, Isabel, comentándonos, porque hay mucha gente que no conocerá lo que pasó el año pasado, ¿en qué consistía exactamente esta actividad y cómo se ha preparado? Bien, pues esta actividad, el curso anterior ya vinguérem en un grupo también de Cinque, creo que era, y es una actividad que ya, yo ya faig, que la vais fent en clase, uh-huh. en grupos de tercer cicle, perquè me pareix molt interessant que coneguen, en un món tan digitalitzat, que coneguen el món de la ràdio, el que és preparar un guió, treballar en equip, treballar l'expressió oral, treballar en valencià, que ara més que mai fa falta reivindicar el valencià. Totalmente. I bé que gaudisquen el procés, no? De lo que és preparar un guió, practicar a classe, perquè això aporta un treball a banda des que partís dels interès que tenen ells i elles, de les coses que s'interessen. De fet, els grups que van participar es van agrupar segons els seus gustos, pues, el que li agradava la música pues, va fer l'entrevista musical, hi havia un altre grup que els agradava parlar dels esports, altres van fer un debat, els involucren, jo crec que s'involucren més perquè el guió ve dels gustos i dels interessos que tenen ells i elles. I després pues, tot el procés dels assajos, que han col·laborat les famílies, que Maria sempre ens ajuda a punto a fer l'activitat també. Ens posa en contacte amb artistes, en este cas en guany va ser Josune Noguera, l'altra vegada va ser Mireia, la cantant de Tendur, els dos encantadores, que aprofité així per a donar-los les gràcies per haver-se prestat a vindre i a que els entrevistaren els xiquets i les xiquetes. I la veritat és que jo crec que és un projecte molt enriquidor i bueno, donar-te les gràcies a tu també, Javi, per deixar-nos vindre, no? Que és una experiència molt xula, que vegin com és una ràdio de veritat i que puguem vindre així a gravar tant i avui que ha sigut en directe, pues, encara més. Desde luego, y aprovechando que tenemos a Isabel y a la que podemos también someterla al tercer grado y recoger un compromiso, tenemos hablado y quiero que quede aquí grabado que para el año que viene la memoria histórica va a formar parte de la temática del encuentro. ¿Cómo lo ves? Sí, yo he hecho ver. Arreplega el guante, ¿sabes? Sí. Ahí queda eso. Enseguida nos comentará María López cómo fue la gestión más o menos musical, el contacto con Josune Noguera, que efectivamente estuvo aquí encantadora y nos contó acerca de todo. Pero tenemos dos padres a los que nos gustaría que nos contaran, cada uno por su parte, cómo han vivido esto los chavales, cómo si os han pedido consejos, si os lo han practicado en casa, ¿qué han hecho al respecto? Sí, por den ya un mes, y practican de casa súper feliz. Felices, molt contents, vamos, la veritat que és un autèntic luxe l'equip directiu d'esta escola perquè gràcies a ells han pogut vindre els xiquets a veure la ràdio per dins i vamos, en concret la meva xiqueta estava emocionada i veig que tots que estem darrere de tu ara mateixa estan emocionats, estan flipant i veure una ràdio per dins, jo ara estic flipant, o sea, a mi m'està encantant i més Ràdio Clara que portem molts anys escoltant-la, o sea que no, res, dir que gràcies de veres, estan flipant. Adelante, sí. Sí, gràcies per invitar-nos i els nens estan gaudint moltíssim de la ràdio, del directe, de parlar en valencià, d'aprofitar la llengua per expandir-la. I Aleix, el meu fill, ara escolta la ràdio, que abans no l'escoltava. Pues, no sabien lo que era. Hemos ganado varios oyentes entonces, sí, ¿no? Sí, l'agrada moltíssim. Estupendo. Pues María, a ti te corresponde contarnos la parte musical, porque sabíamos que tú tenías el verdadero interés en que fuera una chica, una música, conocías la trayectoria de Josune Noguera, una persona muy vinculada en muchos aspectos, ya solamente por el árbol genealógico al que pertenece, sabíamos que estaba perfectamente vinculada con el tema de la música ahí en Valencia. ¿Cómo fue el trato, cómo fue la oferta de llamar a Josune para que participara? A veure, jo en este projecte l'únic que faig és estendre ponts, ¿vale? Perquè la que està treballant-se ahí picant pedra és Isabel, en classe, en els xiquets. Jo soc l'especialista de música i me dedico a la part musical. I en este cas, clar, em consultaren que si tenia alguna proposta per a portar alguna persona dedicada al món de la música i poder-la entrevistar. Jo sempre aposte per dones, per un tema d'equilibri, de balança, perquè vivim en una societat en la que encara, desafortunadament, estem en desavantatge constant i en el món de la música encara és més acusat, i aleshores sempre intento donar a conèixer músiques dones. I partint d'ahí vaig fer un poc el que has fet tu avui, revisar agenda, revisar l'agenda i pensar quina persona podria prestar-se, i quan vaig arribar a la I de Yosune vaig dir, buah, és que Yosune és la persona, perquè és una persona activista feminista absolutament, és una guitarrista excepcional, és una persona que a més se dedica al món audiovisual, a la fotografia en concret, vídeos musicals, etcètera. I és una persona en un cor enorme a la que m'estime molt, i quan li vaig enviar un missatge, als 30 segons m'havia dit que sí, sempre, quan vulguis. Aleshores va ser molt fàcil, molt fàcil. Estupendo, entonces. Pues, algo que añadir. Venga, micrófonos abiertos para el que quiera decir algo al respecto. ¿Queda todo dicho ya? Que moltes gràcies, Javi. Sí, moltes gràcies, Javi. Un placer, desde luego. Hablo en nombre de esta casa, de Radio Clara, que lleva ya bastantes años, y precisamente estamos de aniversario, porque creo que el 26 de marzo cumplíamos años. Creo que hace 38 años. ¿38? ¿Lo digo bien? No exactamente cuántos, pero muchísimos años desde que se subieron el equipo a la azotea a clavar la antena para poder empezar a emitir. Y desde entonces también con emisiones casi ininterrumpidas, precintos mediante, de varios partidos políticos en el gobierno. Aquí ha seguido y dando voz a los sin voz, que es lo que más nos interesa. Y en este caso, cuando son chavales que lo hacen con esta ilusión y con esta profesionalidad, todo se ha dicho, porque Manolo Bertrán aún debe estar flipando de todos los que han preguntado. Que es, por cierto, lo que no preguntamos nunca a los profesionales. O quienes son profesionales, sí, porque sí. Este que les habla desde luego no lo es. Y desde luego ha sido una entrevista muy interesante, ¿no? Muy interesante, ágil, rápida, con preguntas que Manolo ha tenido que hurgar en su saber y en su trayectoria. Y desde luego ha sido realmente interesante. Un verdadero placer haber participado y cooperar con el CEIP Carles Salvador. Y desde luego nos vemos el año que viene. Claro, claro. Perfecto. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Salud. Gracias a tú. Gracias. Hasta hoy y no me encuentro bien ni mal. Muerto de pena por ti, estoy de rabia hasta aquí, donde el recuerdo está. Hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía, Dios, esto no puede ser tan bueno. Dios, despiértame de este sueño. Dios, sin haber mordido el cielo, ¿cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? ¿Cómo he podido vivir? Doctor Diego, sonando en el Club de Amigos del Crimen, despedimos a nuestros amigos y compañeros ya de esta radio y de este programa, el CEIP Carles Salvador, y estamos enseguida con todos ustedes. Una de las canciones que ha salido a la conversación ha sido esta, Los Tontos, Buenos Tiempos. La vuelvo a llenar, invito a las estrellas para brindar por los amigos que se marcharon sin dejar su dirección. Y aquel que por arte de magia desapareció, por los que se equivocaron, por los que no tuvieron cuidado. La historia se maquilla una vez más, si hubiera una pastilla que me hiciera olvidar, sería tan hermosa una segunda oportunidad. Doctor Divago sonando en el Club de Amigos del Crimen, mientras intentamos poner un poquito de orden aquí en el estudio, porque no saben ustedes lo que es la invasión de una decena de chavales con sus respectivos padres y sus respectivas profesoras en un estudio que el que lo conoce sabe lo que es. Tenemos aquí, pues en fin, un reducido espacio para recibir amigos e invitados. No queríamos que ningún chaval que estaba apuntado a la actividad se quedara sin participar. Nos hemos apretado como hemos podido, pero ha sido una charla muy interesante de 10 chavales de sexto de primaria del CEIP Carles Salvador, que han mantenido con Manolo Bertrán, de Doctor Divago. De aires y de cielo, de suelo, de lugar, sobrevolaste el mar, cima de tus miedos, tantas millas a lo lejos, por saber algo más, el tipo del espejo. Os lo va a contar mejor Luis Ferca, por favor. Un extraño entre la gente, tratando de ordenar pasado y presente. ¿Quién fuiste? ¿Quién serás? De lejos tus problemas se ven como las piedras que al volver sabrás patear. Hiciste forastero, dale y lánzate al abismo, que si das la vuelta al mundo entero, más te encontrarás contigo mismo. tomaste distancia y tiempo para saber qué clase de animal llevas dentro. Cambias de aires y de cielo, de suelo, de lugar. Sobrevolando el mar, por encima de tus miedos. ¿Cuántas más millas a lo lejos estás? Tú sabes mejor quién eres, quién serás. Podéis preguntar. Escoces. Acompáñate un día de fiesta, diles que estás enferma, yo te vendré a buscar temprano a tu casa y saldremos los dos juntos a pasear. Tengo algo que decirte, no es nada de amigos, no hay ninguna fiesta. Lo que te tengo que decir empieza con amor y acaba. Espero que acabe bien. Cafés, manzanas, calles vacías, abrigos, bufandas. No piensas decir nada. No cierres los ojos si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. Pídete un día de fiesta, diles que estás enferma, que tú te temas lo que va a pasar. Muy prudente lo preguntarás. Y aquel viejo amigo no te hablará de él, no hablará de sus discos. Lo que quieres oír no empieza con amor y acaba. Espero que acabe bien. Cafés, manzanas, calles vacías, abrigos, bufandas. No piensas decir nada. No cierres los ojos si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. No cierres los ojos si ya sabes lo que voy a decir. No importa, es fácil. A escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguía en los viejos poetas, cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo